Sección 38 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas, traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El padre y la hija. Ya han leído nuestros lectores en el capítulo anterior cómo la señora de Danglars vino a anunciar oficialmente a la señora de Villefort el próximo enlace de la señorita Eugenia con el señor Andrea Cavalcanti. Este anuncio de etiqueta que indicaba, o parecía indicar, que era una resolución tomada por todos los interesados en este grave negocio, había sido precedido, sin embargo, de una escena de que vamos a dar cuenta a nuestros lectores. Les suplicamos que den un paso atrás y se transporten en la mañana misma de aquel día de grandes catástrofes, al hermoso salón dorado que todos conocemos y que era el orgullo de su propietario, el señor barón Danglars. Pues en aquel salón, hacia las 10 de la mañana, se paseaba el banquero, pensativo y visiblemente inquieto, mirando a todas las puertas y deteniéndose al menor ruido. Cuando se le apuró la paciencia, llamó a un criado. «Esteban», le dijo, «ved por qué la señorita Eugenia me ha rogado que la espere en el salón y cuál es la causa de que tarde tanto en venir». Con este resoplido de mal humor, el barón recobró alguna más tranquilidad. La señorita Danglars, en efecto, al despertarse, había enviado a pedir a su padre una entrevista, y señalando el salón dorado para verificarlo, la singularidad de aquel paso y su carácter oficial sobre todo, habían sorprendido al banquero, que desde luego accedió a los deseos de su hija y llegó el primero al salón. Esteban volvió luego de su embajada. «La camarera de la señorita», dijo, «me ha encargado que diga a usted que su ama está en el tocador y no tardará en venir». Danglars hizo una señal con la cabeza que indicaba estar satisfecho. Danglars afectaba delante de las personas extrañas y de sus criados el papel de hombre de bien y del padre bondadoso y condescendiente. Era un papel que representaba en la comedia de sus popularidades, una fisonomía que había adoptado por conveniencia, como era útil a los padres del teatro antiguo, en el perfil derecho de sus máscaras, los labios remangados y rientes, mientras por el lado izquierdo los tenían bajos y llorones. No nos cansaremos de decir que en la intimidad de la familia el labio remangado y riente se bajaba al nivel del bajo y llorón, de manera que casi siempre el buen hombre desaparecía para dar lugar al marido brutal y al padre absoluto. «¿Por qué diantres esa loca que quiere hablarme? Según dice», marmoteaba Danglars, «no viene a mi gabinete. Y sobre todo, ¿por qué quiere hablarme?». Por la vigésima vez se presentaba a su imaginación aquella idea, cuando abrió la puerta y apareció Eugenia con un traje de raso negro, sin adornos en la cabeza y con los guantes puestos como si se tratase de ir a sentarse en una luneta del teatro italiano. «Eugenia, ¿qué hay?», dijo el padre. «¿Por qué esta entrevista en el salón de etiqueta cuando estaríamos lo mismo en mi gabinete?». «Tenéis mucha razón, caballero», respondió Eugenia, haciendo señal a su padre de que podía sentarse. «Y acabáis de hacerme dos preguntas, que resumen toda la conversación que vamos a tener. Voy a responder a las dos, y contra la general costumbre, antes a la segunda como a la menos compleja. He escogido el salón, caballero, para evitar las impresiones desagradables y las influencias del gabinete de un banquero. Aquellos libros de caja, por dorados que sean, aquellos cajones cerrados como puertas de fortaleza, aquellos billetes de banco que vienen quién sabe de dónde, la multitud de cartas de Inglaterra, Holanda, España, las Indias, la China y el Perú, tienen una influencia extraordinaria en el ánimo de un padre y le hacen olvidar que hay en el mundo un interés mayor y más sagrado que la posición social y la opinión de sus colegas. He escogido, pues, este salón donde todo lo veis tan alegre y en magníficos cuadros. Vuestro retrato, el mío, el de mi madre y toda especie de paisajes pastoriles y cuadros que alegran y enternecen. Tengo mucha confianza en el poder de las impresiones externas, que puede ser que, estando a vuestro lado, sean un error y viva engañada. ¿Pero qué queréis? No sería artista si no tuviese algunas ilusiones. Muy bien, respondió Danglars, que había escuchado aquella relación con una imperturbable sangre fría, pero sin comprender una palabra, absorto en sí mismo, como todo hombre lleno de pensamientos serios, y buscando el hilo de su propia idea en la de su interlocutora. «He ahí aclarado el segundo punto, o poco menos», dijo Eugenia sin turbarse, y con aquella serenidad masculina que caracterizaba sus ademanes y palabras. «Y me parece que debéis estar satisfecho con esta explicación. Ahora, volvamos al primer punto. ¿Me preguntáis por qué os he pedido esta audiencia? Os lo diré en dos palabras. Todo se puede resumir en esto. No quiero casarme con el señor Andrea Cavalcanti». Danglars dio un salto en su sillón y levantó los ojos y los brazos al cielo. «Sí, señor», continuó Eugenia con la misma calma. «Estoy viendo que esto os sorprende y admira, porque desde que este asunto está en planta no he manifestado la más pequeña oposición. Y si así he obrado, ha sido porque estaba determinada, en llegando la hora, a oponer francamente a las personas que no me han consultado y a las cosas que me desagradan, una voluntad firme y absoluta. Con todo, esta vez la tranquilidad, la pasividad, como dicen los filósofos, tenía otro origen. Venía de ser hija sumisa y obediente». Una ligera sonrisa se asomó a los sonrosados labios de la joven. «Quería acostumbrarme a la obediencia». «¿Y qué queréis decir con eso?», le preguntó Danglars, interrumpiéndola. «Vais a oírlo, señor. Yo he procurado con todas mis fuerzas», continuó Eugenia, «y ahora que ha llegado el momento, a pesar de los esfuerzos que he hecho para dominarme, me siento incapaz de obedecer». «Pero, en fin», dijo Danglars, que siendo su talento mediano parecía abrumado con el peso de aquella implacable lógica, cuya calma dejaba entrever la mayor premeditación y firmeza de voluntad. «Lo que quiero saber es la razón de esa negativa, Eugenia. Quiero saber la razón. ¿Lo oís?» «¿La razón?», replicó la joven. «¡Oh, Dios mío! No es que ese hombre sea más feo, tonto o desagradable que otro cualquiera, ¡no! El señor Andrea Cavalcanti puede pasar por un modelo para los que juzgan los hombres por la cara y el talle. No es porque mi corazón esté menos interesado por ese que por otro. Pues esa sería razón de colegiala, que miro como indigna de mí. No amo a nadie absolutamente. A nadie. Y vos bien lo sabéis, ¿no es cierto? No veo por qué razón, sin una necesidad absoluta, tenga que ligar mi vida a la de un eterno compañero. ¿No dice el sabio, no sé dónde, nada de más? Y en otra parte, llevadlo todo con vosotros mismos. Me enseñaron esos dos aforismos en latín y en griego, de los cuales el uno creo que es Fedro y el otro debías. Vamos a ver, mi querido padre, ¿por qué en el naufragio de la vida? Pues ella no es otra cosa que el naufragio eterno de nuestras esperanzas. No he de arrojar al mar un bagaje inútil, quedándome con mi voluntad, dispuesta a vivir enteramente sola y, por consiguiente, perfectamente libre». «¡Desgraciada, desgraciada!», murmuró Danglars palideciendo, porque conocía por experiencia lo invencible del obstáculo que encontraba. «¿Desgraciada?», repitió Eugenia. «¿Desgraciada decís, señor? No, en verdad. Y la exclamación me parece demasiado teatral y afectada. Yo soy, de contrario, parecer, y me creo feliz, muy feliz. Y si no, decidme, ¿qué me falta? El mundo me encuentra hermosa, y creo que es lo suficiente para ser acogida favorablemente. No me disgusta que me reciban bien, porque eso hace tomar cierta expansión a las fisonomías, y los que me rodean me parecen entonces menos feos. Tengo bastante talento y cierta sensibilidad relativa que me permite sacar de la existencia general, para unirla a las mías, lo que encuentro de bueno, como hace la mona cuando rompe una nuez verde para sacar lo que contiene. No soy pobre, porque tenéis una de esas bonitas fortunas que tanto hacen abrir en ojo en Francia, y soy vuestra única hija, y no creo seáis tenaz hasta el extremo de que lo son los padres de los teatros de la Puerta de San Martín y de la Alegría, que desheredan a sus hijas porque no quieren darles nietos. Además, la ley previsora os ha quitado el derecho de desheredarme, al menos del todo, como os ha quitado el poder de obligarme a que me case con fulano o mengano. De modo que, siendo hermosa, espiritual, dotada de algún talento, como dicen en la ópera cómica, y rica, ¿no tengo todo lo que constituye la dicha? ¿Por qué me llamáis desgraciada, señor? Danglars, viendo a su hija risueña y orgullosa hasta la insolencia, no pudo contener un movimiento de brutalidad que se manifestó con el desentono de su voz, pero no pasó adelante. Bajo el poder de la inquisidora mirada de su hija y ante sus hermosas cejas negras un poco fruncidas, volvió la cabeza con prudencia y se tranquilizó, domado por la mano de hierro de la circunspección. «En efecto, hija mía, sois todos lo que acabáis de decir excepto una cosa. No quiero deciros bruscamente cuál, pues prefiero que la adivinéis». Eugenia miró a Danglars sorprendida de que quisiese disputarle una de las flores de la corona que el orgullo acababa de ceñir en sus sienes altivas. «Hija mía», continuó el banquero, «me habéis explicado con lindo estilo, y cual pudiera hacerlo una heroína de novela, de qué especie son los sentimientos que presiden a las resoluciones de una hija como vos cuando ha decidido que no se casará. Me toca a mí ahora también el deciros, aunque en lenguaje menos poético, los motivos que tiene un padre como yo para determinar que su hija se case». Eugenia se inclinó, no como hija sumisa, sino como adversario que espera, ganoso de discutir. «Hija mía», continuó Danglars, «cuando un padre ruega a su hija que tome un esposo, siempre tiene alguna razón para desear su matrimonio. Unos tienen la manía y debilidad que describíais hace un momento de verse renacer en sus nietos. Y os diré entre paréntesis que no tengo esa debilidad, pues los goces de familia me son casi indiferentes. Creo que puedo confesarlo así a una hija bastante filósofa para comprender esta indiferencia sin hacerme de ella un crimen». «Sea en buena hora», dijo Eugenia. «Hablemos francamente, señor. Así me gusta». «Oh, ya veis que sin participar por regla general de vuestra simpatía por la franqueza, me someto a ella cuando creo que las circunstancias lo requieren. Continuaré, pues. Os he propuesto un marido, pero no por vos, porque a la verdad era en lo que menos pensaba en aquel momento. Amáis la franqueza, ya veis cómo con ella os hablo. Os lo propuse porque tengo necesidad de que toméis ese esposo lo más pronto posible para ciertas combinaciones comerciales que voy a emprender, desde luego». Eugenia hizo un movimiento. «Tal es como tengo el honor de decíroslo, hija mía, y no debéis tomarlo a mal, porque vos misma me obligáis a ello. A pesar mío, entro en estas explicaciones aritméticas con un artista como vos, que teme entrar en el gabinete de un banquero por no recibir impresiones desagradables o antipoéticas. Pero ignoráis, hija independiente, que en aquel gabinete de banquero en donde entrasteis antes de ayer para pedirme 2000 francos que os doy todos los meses para vuestros caprichos, se aprenden muchas cosas que son útiles hasta para las hijas libres que no quieren casarse. Se aprende, por ejemplo, os lo diré en este salón por consideración a vuestra susceptibilidad nerviosa, se aprende que el crédito de un banquero es su vida moral y física, que ese crédito sostiene al hombre como el alma anima al cuerpo. Y sobre todo esto, no ha muchos días que el señor de Montecristo me hizo un bonito discurso que tarde echaré en el olvido. Se aprende que a medida que el crédito se va disminuyendo, el cuerpo llega a ser un cadáver, y eso le sucederá dentro de poco al banquero que se honra de ser padre de una hija que tiene tan buena lógica». Eugenia, en vez de doblarse, alzó con orgullo la cabeza. «¿Arruinado?», dijo ella. «Vos habéis hallado la expresión adecuada, hija mía», dijo Danglars, desgarrándose el pecho con sus uñas y conservando, sin embargo, en su ruda fisonomía, la sonrisa de un hombre sin corazón, pero no sin talento. «Arruinado. Eso es». «Ah», dijo Eugenia. «Sí, arruinado. Pues bien, he aquí descubierto ese secreto lleno de horror, como dice el poeta trágico. Ahora prestadme vuestra atención y veréis cómo esta desgracia puede, si vos queréis, no ser tan grande. No diré para mí, sino para vos. —¡Oh! —exclamé Eugenia—, sois muy mal fisonomista, señor, si os figuráis que siento por mí la catástrofe que acabáis de contarme. —¿Arruinada? —¿Yo? ¿Qué me importa? ¿No me queda mi talento? No puedo, como la pasta, la Malibran, la Grisi, adquirir lo que vos jamás podríais darme, fuese cual fuese vuestra fortuna. 100 o 150.000 libras de renta que deberé solamente a mí misma y que, en lugar de llegar a mis manos como esos miserables 12.000 francos que me dais con miradas avarientas y palabras de reproche sobre mi prodigalidad, llegarán acompañados de aclamaciones, bravos y flores. Y cuando no tuviese ese talento de que me prueba vuestra sonrisa, que dudáis, ¿no me quedará aún ese grande amor a la independencia que vale para mí más que todos los tesoros y que domina en mí hasta el instinto bien natural de la conservación? No, esta ruina no me entristece por mí, que de todos modos sabré salir del paso. Me bastan mis libros, mis pinceles y mi piano, cosas que no cuestan caras y que podré siempre comprar. ¿Pensaréis quizá que me aflijo por la señora de Danglars? Desengañaos. O estoy en un error muy grosero, o mi madre ha tomado sus precauciones contra la catástrofe que os amenaza y que pasará sin alcanzarla. Se ha puesto a cubierto, y su vigilancia sobre mí no le ha impedido el pensar seriamente en su fortuna, porque a Dios gracias me ha dejado toda mi independencia bajo el pretexto de mi amor a la libertad. No, no, señor. Desde mi infancia he visto pasar muchas cosas en torno mío, y en todas las he comprendido. La desgracia no hará en mí más impresión que la que merece. Desde que nací, no he conocido a nadie que me amase. Tanto peor. Esto me ha conducido naturalmente a no amar a nadie. Tanto mejor. He aquí mi profesión de fe. —¿Con que entonces, señorita, persistís en querer consumar mi ruina? —dijo Danglars, pálido de cólera, que no provenía del amor paternal ofendido. —¿Consumar vuestra ruina yo? —dijo Eugenia—. No lo entiendo. Tanto mejor. Eso me deja aún alguna esperanza. Escuchad. Escucho, dijo Eugenia, mirando tan fijamente a su padre que fue necesario que éste hiciese un esfuerzo para no bajar los ojos ante la poderosa mirada de la joven. El señor Cavalcanti se casa con vos, continuó Danglars, y al casarse os trae en dote 3 millones que coloca en mi banco. Ah, muy bien, dijo con soberano desprecio Eugenia, entreteniéndose en alisar sus guantes, frotando el uno con el otro. —¿Pensáis que emplearé mal esos 3 millones? —dijo Danglars. —Al contrario, están destinados a producir más de 10. He obtenido con otro banquero, mi compañero, la concesión de un camino de hierro, única industria que en nuestros días da esos fabulosos resultados. Me aplicó en otro tiempo Lo a un Mississippi fantástico para los buenos parisienses eternos especuladores. De modo que dentro de 8 días debo depositar por mi parte 4 millones. Y os lo repito, me producirán 10 o 12. Pero durante la visita que os hice antes de ayer y de la que tenéis la bondad de acordaros, dijo Eugenia, ¿os vi entrar en caja? ¿No es este el lenguaje técnico? 5,5 millones en 2 abonos del tesoro que me enseñasteis. Y por cierto, os admirabais de que no me llamase la atención un papel que tanto valía. Sí, pero esos 5,5 millones no son míos solamente. Y sí, solamente una prueba de la confianza que tienen en mí. Mi título de banquero popular me ha valido la de los hospitales, y a ellos pertenecen los 5,5 millones. En otro tiempo no hubiera titubeado en emplearlos, pero hoy se saben las grandes pérdidas que he sufrido. Y como os he dicho, empieza a resentirse de ello mi crédito. De un momento a otro puede la administración reclamar este depósito, y si lo tengo empleado, me veo en el caso de hacer una bancarrota vergonzosa. No creáis que desprecio las bancarrotas, pues son las que enriquecen y no las que arruinan. Desde el momento en que os caséis con Cavalcanti y tome los 3 millones de dote, o al menos que crean que voy a tomarlos, mi crédito se restablecerá. Y mi fortuna, que hace un mes o dos se va hundiendo en un abismo abierto bajo mis pies por una inconcebible fatalidad, volverá a consolidarse. ¿Me entendéis ahora? Perfectamente. ¿Quiere decir que me ponéis en venta por 3 millones? ¿No es eso? Cuanto mayor es la cantidad, más lisonjero debe seros, pues da una idea de vuestro valor. Gracias. Una sola palabra. Señor, ¿me prometéis que os serviréis de la fama del dote que debe traer Cavalcanti sin tocar a la cantidad? No lo hago por egoísmo, sino por delicadeza. Os ayudaré a reedificar vuestra fortuna, pero no quiero ser cómplice en la ruina de otros. —Pero ya os he dicho —exclamó Danglars— que con esos 3 millones... ¿Creéis salir del atolladero sin tocar a esos 3 millones? —Así lo espero, pero con la condición de que el matrimonio consolidará mi crédito. —¿Podéis pagar a Cavalcanti los 500.000 francos que me habéis señalado por mi contrato? —Al volver de la iglesia los tomará. —Bien. —¿Cómo bien? ¿Qué queréis decir? —Quiero decir que al pedirme mi firma me dejáis dueña absoluta de mi persona. —¿Absoluta? —Entonces, bien. Como os decía, señor, estoy pronta a casarme con Cavalcanti. —¿Pero cuáles son vuestros proyectos? —Ah, es mi secreto. Entonces, ¿cuál sería mi superioridad sobre vos si conociendo el vuestro os dijese el mío? Danglars se mordió los labios. —Así pues —dijo—, ¿estáis dispuesta a hacer las visitas de etiqueta que son absolutamente indispensables? —Sí —respondió Eugenia—. ¿Y a firmar el contrato dentro de 3 días? —Sí. —Ahora me toca, pues, a mí deciros —¡Bien! Y Danglars tomó la mano de su hija, que apretó con placer entre las suyas. Pero, cosa extraña, ni el padre osó decir gracias, hija mía, ni la hija tuvo una sonrisa para su padre. —¿La conferencia se ha concluido? —preguntó Eugenia levantándose. Danglars hizo seña con la cabeza de que no tenía más que decir. Dejaba oír el piano sus armoniosos sonidos bajo los inteligentes dedos de la señorita de Armilly 5 minutos después, y Eugenia cantaba la maldición de Brabancio a Desdémona. Al final del trozo entró Esteban y anunció que los caballos estaban enganchados y la baronesa esperaba para ir a hacer sus visitas. Hemos visto a las 2 ir a casa de Villefort, de donde salieron a continuar su correría. Fin de la sección 38.